Desde junio hasta el mes de septiembre, Cotacachi está de fiesta. Varias actividades se toman el cantón. Hoy estamos con Yomar Ceballos, alcalde de Cotacachi, quien nos cuenta lo que han preparado durante esta semana. Así es, Laura, gracias. Estamos ya aquí en nuestra cabina junto a Yomar Ceballos, él es alcalde de Cotacachi. Vamos a hablar sobre la agenda de actividades que tienen planeado para la fiesta del Paseo del Chagra, actividad que ya ha iniciado hace 3 semanas, pero que tiene previsto extenderse hasta el mes de septiembre. Buenos días, alcalde, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, ya cuando arranca las fiestas en Cotacachi, termina en septiembre. Hablamos de meses de fiesta. De meses de fiesta, claro, con sus respectivos descansos. Uh-huh. Y obviamente, como impulsamos mucho el turismo cultural, el turismo ecológico, el turismo científico y el de shopping de cuero, ya arrancamos hace 21 días con el tema en la parroquia de Quiroga, que está a unos 3 kilómetros de Cotacachi, muy cerca a la laguna de Cuicocha también, que es el referente en el Ecuador de las reservas ecológicas, la más visitada de la serranía. Y tenemos el Paseo del Chagra. ¿Esto en qué consiste? Desde hace 22 años tomaron la iniciativa de poder hacer un encuentro de la chagrería del norte del Ecuador, pero también va de Machachi. Uh-huh. Y obviamente salen desde el estadio de Cotacachi, como es muy cerca, terminan en Quiroga. Va a ser este sábado 3 de junio, desde las 10 de la mañana. Y nos encanta porque es un tema muy tradicional, el tema de los caballos, el tema de los zamarros, de los sombreros, de la preparación de las comidas en la chagrería, hablamos de las chamisas. De los chagras del norte del país, entonces también está presente algo en Carchi también. Sí, sí. A este evento vienen desde el sur de Colombia. Desde el sur de Colombia. Hasta Machachi. Hasta Machachi. Más o menos, ¿cuántos chagras están participando? No, en este mínimo deben participar unos 300, 400 chagras en caballos. Uh-huh. Otros usan las carretas. Hay una particularidad en Cotacachi también, de que se han asentado cerca de unos 1.200, 1.500 extranjeros a vivir en Cotacachi desde hace unos 8 o 10 años, y ellos también se involucran en este tema. ¿Por qué apostamos a estos temas? Porque dinamiza la economía, un turismo con identidad cultural, y en esta época de crisis no cae mal todo este tema de la chagrería. Luego nosotros ya llegamos al tema de la toma de la plaza, que es muy reconocido lamentablemente por los índices de violencia del Hatunpunya o el San Juan, ¿no es cierto? Eso ya empieza de unos 15 días ya, los rituales en las comunidades, los bailes, la toma de la plaza por los niños. ¿Y eso es junio, paralelamente a lo del Chagra? No, el Chagra finaliza esta semana, ¿ya? El 3. Y en unos 15 días ya arranca la toma de la plaza de Cotacachi, particularmente primero en la laguna de Cuicocha, que es el ritual, en sus comunidades, pero de ahí ya van las noches saliendo a tomarse la plaza de Cotacachi. Y la fecha clave es del 24 y 25 y el 29 y 30 y el primero, que es de la toma de la plaza por parte de las mujeres. Luego de eso, enseguidita estamos en la cantonización de Cotacachi del 6 de julio. Son ya 157 años de cantonización, y luego descansamos un poquito, una semanita de agosto, pasamos a las parroquializaciones de INTAC, que de las 8 parroquias rurales en Cotacachi, 6 están en INTAC. Ustedes conocen una hermosa zona caliente, no solo por el clima, sino por el tema minero también, full bosques, aguas termas, las piscinas, y caemos ya a las fiestas de la Jora, que son las auténticamente festivas del cantón Cotacachi. ¿Ya en agosto? Septiembre ya. Ya en septiembre pasamos ya. Sí. O sea, tenemos esos breves descansos que usted lo señalaba, pero las fiestas, las actividades están bastante intensas. De forma precisa, este fin de semana, ¿cómo estamos entonces con el Paseo del Chagra? Sí, el Paseo del Chagra desde las 10 de la mañana, este domingo 3 de junio, sale desde el estadio de Cotacachi. Pasan por la principal calle comercial, que es la 10 de agosto, en donde están ubicados los almacenes de cuero. Uh-huh. Y nos dirigimos al Parque Central de Quiroga, por las principales calles de Quiroga. Y ahí se hace la demostración de los caballos de paso, de pura sangre, acrobacias, y se van realizando la premiación a los mejores jinetes y a los mejores caballitos. Uh-huh. Ahí también hay algo simpático, que desde hace unos 4 o 5 años los niños de Quiroga, menores de 5 años, también recorren en caballitos de madera, con el palo, que normalmente lo hacíamos, claro, pero tiene una cabecita de caballo en el palo de escoba, digamos. y obviamente ellos hacen también el desfile, de tal manera que es muy lindo, y vuelvo a insistir. ¿Y este ha sido un emprendimiento desde la municipalidad o ustedes están apoyando este emprendimiento? No, nosotros lo apoyamos. Esto es una iniciativa del Club Chagra Quirogueño, el club hípico de Quiroga. Uh-huh. Y nosotros, desde que entramos a la alcaldía 2014, lo que hicimos es inyectar recursos económicos directos a ellos, que consten en el presupuesto. Lamentablemente, anteriores administraciones lo que hacían era un poquito de publicidad o darles afiches o cosas por el estilo. Esta es una gran inversión que hace este club privado, y nosotros inyectamos también ya recursos económicos para que ellos puedan usarlos, y obviamente nosotros estamos en contra de la minería en Cotacachi, tenemos que dinamizar y ser coherentes. Buscar alternativas. Ajá. Uh-huh. El domingo, entonces, ¿a qué horas están cerrando ya con la premiación? No, esto sale a las 10 de la mañana y se acaba el evento tipo 6 de la tarde, porque ya también tenemos los toros populares. A la par de los chagras. A la tarde. Ya. Ya tenemos 10 de la mañana, el evento de los caballos o chagrería finaliza tipo 1, 2 de la tarde, y 2 y media, 3 ya empieza la premiación en la Plaza de Toros, pero también la corrida de toros populares. ¿Cómo ha evolucionado ese público, esa gente que de extranjera que ahora ha hecho de Cotacachi su residencia frente a estas manifestaciones? Bueno, es difícil, ¿no? Vienen de otra cultura, tienen que adaptarse, conocer allá mucho las mingas. Uh-huh. El involucramiento social, ellos tienden a aislarse o a comer o a hacer uso de sus servicios de los mismos extranjeros, pero qué sé yo, si tienen su bar van a servirse ya su biela, uh-huh. Si tienen su restaurante van donde ellos, pero de a poco van insertándose en este mundo, que es complicado para ellos también, porque nuestro cantón es full interculturalidad, tenemos los afrointeños en INTAC, uh-huh. Ellos van mucho en la etapa de invierno, de frío, yeah. A INTAC, tenemos los mestizos y tenemos los indígenas. En el mundo andino-indígena hay otra forma de ver la cosmovisión andina en el tema de mingas, el mismo tema de solución de conflictos, de tal manera que les cuesta, pero en buena hora que son adultos mayores ya y que no trastocan mucha la dinámica cultural de Cotacachi. ¿Cuál ha sido entonces ese atractivo para que esta población haga de esta ciudad su lugar de residencia? Claro, una de las cosas que les atrae es el tema ambiental. Es algo anecdótico, ¿verdad?, o contradictorio, que mientras en otros países descartan el extractivismo, la minería, aquí queremos emular eso. Nosotros en cambio estamos apostándole al cuidado del ambiente, de los bosques, del agua, y efectivamente de las encuestas que hemos hecho es una de las cosas que les atrae mucho. La otra, la tranquilidad, todavía es tranquilo Cotacachi, esperemos que no crezca. ¿Cuántas poblaciones, de población, cuántas personas? Bueno, todo el cantón tenemos 50.000 habitantes. Ya. Es el cantón más extenso de Imbabura, 1.828 kilómetros cuadrados, está entre los 15 cantones más grandes del Ecuador, es impresionante, limitamos con Quinindé. Uh-huh. Ustedes recordarán, recién pasamos la consulta popular de las golondrinas, decidieron pertenecer a Imbabura, pero claro, están a 40 minutos de Quinindé y están a 7 horas de nosotros, pero esa uh-huh. es la diversidad. Y hay que tener respeto a las decisiones del pueblo. ¿Ese turismo de shopping, cómo se encuentra? Bueno, el turismo de shopping complejo, ¿no? El de cuero. De por sí la mercadería es costosa, no cara, porque comprar una piel de cuero no es lo mismo que comprar una tela, con uh-huh. todo el respeto. Pero ahí, con algunas medidas que hemos tomado, hemos mantenido el atractivo del turismo. Este viernes, por decirles, vamos a lanzar ya las fiestas de la provincialización con Pablo Jurado, que es el prefecto, y vamos a hacer en el Hilton Colón. Aquí van a estar con una exposición. Sí, con ¿no? una exposición, y ahí va a venir el desfile de modas de Cotacachi. Pero estamos ahora con un atractivo diferente, que logramos ya conformar una asociación de productores de artesanías de cuero. En Cotacachi, en toda la historia, ha habido creo que 3 intentos y han fracasado. Uh-huh. Hoy hemos logrado conformar, y ellos son los que están viniendo, invitarles, y obvio, varían los precios notablemente, uh-huh. porque del productor al consumidor, de la mata a la olla, y claro, los precios en la calle desde agosto son un poquito altos por el mismo arriendo. Uh-huh. Entonces, lo que tratamos nosotros con esta asociación es de bajar un poco los precios, quizás esto motive a que a los arrendatarios bajen el precio también, y los que venden en la calle de agosto, como van a pagar menos arriendo, también puedan bajar un poco más los precios de los artículos. ¿Eso significa que la asociación tendrá una infraestructura donde concentrará cada uno de sus integrantes? No, el tema mestizo y del cuero es familiar, es individual, ya, es privado, trabajan en sus propios talleres, pero se unen ya para la comercialización. La comercialización, ahí sí. Y nosotros, a través de ferias. Sí, a través de ferias, les hemos abierto un espacio a la entrada de Cotacachi con carpas, de tal manera que la gente ya puede optar diseños, calidad y precios también. Y en ese sentido lo que estamos apoyando nosotros es en este tema jurídico con el prefecto, porque no es nuestra competencia el tema productivo como municipio. Se les va a facilitar también de unas máquinas que permita cortar en menos tiempo las pieles de cuero, y eso nos va a permitir abaratar precios. De tal manera que estamos creando la marca también, porque ustedes ven cuando van a Cotacachi, compran una billetera, un monedero, no dice Cotacachi, pues, no dice nada, o a veces dice Ecuador. Y creo que es fundamental ir posicionando y tomando buenos ejemplos como la marca Perú, ¿no? Que ustedes saben cómo ha penetrado en todos los mercados. Esta muestra entonces también estará presente para este domingo en el Paseo del Chagra. Sí, en Quiroga, como es un paso obligatorio a Cuicocha, está la calle 10 de agosto, pero también en el Parque de Quiroga se están asentando artesanos textiles. Esta asociación tiene en Cotacachi. Hay otra asociación que está conformándose en Quiroga, tuvieron ya una exposición, son artesanos textiles y del cuero de Quiroga. Ha tenido un fenómeno este tema del cuero en Cotacachi. Antes era netamente urbano, de la cabecera parroquial. Hoy se han extendido a comunidades que los talleres, para no tenerles concentrados sus trabajadores, ahí les entregan la materia prima y hacen en sus casas. Igual en Quiroga, pero luego ya en Quiroga, una vez que han aprendido, tienen sus propios negocios. De la manera que se ha ido expandiendo este tema. Se ha ido diversificando entonces. Sí. Bueno, amigos, para recordarles, por favor, alcalde, ¿cómo hace una persona de aquí, de la ciudad de Quito, para llegar a Cotacachi, el tiempo de la trayectoria? Bueno, una hora y media, hora y cuarto en carro propio, hora y media en bus de la terminal de Carcelén. Hay carros también directos de Cotacachi, se llama la cooperativa Los Lagos, que es de Otavalo. Uh-huh. Hemos logrado consensuar con ellos. También están saliendo directo de Quitumbe. Llegan a Cotacachi frescos en camino, en carro propio, hora y cuarto. Quiroga está 2-3 minutos de Cotacachi, pero si quieren salir desde el inicio o ver desde el inicio, 10 de la mañana en el estadio de Cotacachi, que está a la entradita de Cotacachi. Las plenas, que es lindo este tema del Paseo del Chagra, ver toda una diversidad desde el sur de Colombia hasta Machachi. ¿Si hay marcadas las diferencias entre los chagras de cada localidad? Claro, en el tema de vestimenta, en el tema de la raza del caballo, el tema de la acrobacia del caballo, ¿no? Sí, esa Machachi es un referente. Uh-huh. Cotacachi ha mejorado notablemente este tema, caballos de paso, con los extranjeros que han venido a vivir en Cotacachi, y de Colombia, obvio, hay mayor recurso económico y traen unos ejemplares muy lindos. Bueno, amigos, entonces no se olviden, desde las 10 de la mañana en el Coliseo o Estadio. No, sale desde el Estadio Municipal de Cotacachi. De Cotacachi, entonces ahí será la cita para esta, la fiesta del Paseo del Chagra, y luego ya ustedes posteriormente también para futuras semanas y meses estén pendientes sobre el calendario de fiestas que tienen en la ciudad de Cotacachi. Tienen algunas actividades hasta el mes de septiembre. Queremos agradecer al alcalde de Cotacachi, Yomar Ceballos, por habernos acompañado con esta valiosa información. Muchas gracias. Muchísimas gracias.